pues es muy importante, a lo mejor la gente que ve de fuera y vieron la convocatoria que dice concurso de globos de Cantoya, pues puede ser nada más una fiesta como pues tal vez otra, ¿no? A lo mejor los castillos, fiestas que se hacen en otros lugares, ¿no? Pero este trabajo de los globos de Cantoya, ahora que nosotros hemos estado aquí viendo el trabajo que implica la coordinación, el trabajo de colectividad, eso es muy importante, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, el día de hoy la categoría infantil, pues son niños entre 6, 7, 8, 9, 10, 11 años, y se logran coordinar en un equipo fabuloso para hacer pues las obras de arte que ya estarán viendo ahí en la página de Globos de Cantoya. Ahí se va a subir este material, videos e imágenes, y van a ver el hermoso trabajo que hacen estos niños. Y lógicamente pues esto no se puede llevar a cabo si no hay un principio de colectividad, y ese es uno de los trabajos muy importantes que está realizando el pueblo de Cherán-Keri, y en este caso el profesor Francisco, que es el que ha estado coordinando ya por 10 años este evento de concurso de globos. Y la participación pues no nada más es de Cherán, ahí vinieron compañeros de allá, de San Bartolo Ameyalco, de Morelia, de otros lugares de aquí mismo de Michoacán han estado participando. Entonces, este trabajo colectivo, este compartir esta fiesta, pues se extiende a otros lugares, ¿no? De cercanos aquí a Cherán-Keri, y eso me parece fabuloso. Sí. Tenemos que hacer más grande la fiesta el próximo año. Claro, muchísimas gracias. Sí.